Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha betumanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tobar, la betumanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Tere, mi apellido es Chacón. Esto es el Círculo Beatle. Yo estoy encantada de que tú estés aquí conmigo esta noche. Vamos a pasarla muy, pero muy bien. Miércoles 11 de febrero 2015. Rapidísimo que se está yendo este año. Son las 7 de la noche, 2 minutos 42 segundos. Y estamos transmitiendo, como lo hacemos desde la primera emisión de la novena temporada en nuestro hogar, el Punto Crítico Radio. Yo te invito a que entres. Y por cierto, maravilloso nuevo diseño de el portal del puntocrítico.com. Padrísimo, yo entré ayer. Gran diferencia, se ve nuevo, se ve actualizado, con la información de gran calidad que siempre presenta, pues es realmente un paquete sumamente atractivo. Bueno, pues entra, busca el banner que dice radio, hazle clic y ahí nos puedes escuchar todos los días a partir de las 7 de la noche. Claro, también en nuestras redes sociales hay un URL para tus dispositivos móviles o simple y sencillamente TuneIn. El Punto Crítico Radio. Te recuerdo, tenemos una página en Facebook, ese es tu espacio. Sugiérenos, dinos, reclámanos, pide complacencias, dedícale una canción a esa persona tan especial para ti. Ese es tu espacio. Ahora, si quieres escribir poquito, muy poquito, arroba Círculo Beatle en Twitter, esa es tu red social. Por lo menos la que más te conviene. Como sea, no hay manera de que no llegues a nosotros. Y nosotros estaremos felices de leer tus mensajes y tus comunicaciones. Transmito con todo el privilegio del mundo de tener dos bellas ingenieras de sonido aquí frente a mí. Anel, Jacil, muchas gracias, chicas, de encargarse de que todo salga bitleramente bien esta noche. Una noche dedicada al fundador de The Beatles, a aquel con el cual muchas personas asocian prácticamente el legado de The Beatles, y bueno, una persona que influyó indudablemente a nivel social, a nivel musical, a nivel global, con ciertos discos que sacó. Este fue uno de ellos, John Lennon. Hoy vamos a pasar versiones alternativas de la Plastic, del álbum John Lennon Plastic Ono Band. Va a estar fantástico, por supuesto. La Plastic Ono Band, que es la banda que John y Yoko siempre reclutaban para sus discos, pues va a ser la que se va a encargar de la musicalización. Recuerden siempre, quien estaba alrededor, los músicos, cuates que se encontraban cerca, ellos eran la Plastic Ono Band. Y empezamos con una canción tan triste, tan llegadora, no para aquellos que hemos tenido pues la desgracia de perder a la mamá. Sabemos que una canción como Mother fue escrita por John en un momento de mucha soledad, en un momento de incertidumbre, llamando a su mamá, Julia, y a su papá, por supuesto, Alfred, alguien que se pasó la vida buscando figuras paternas por ese gran sentimiento de desolación que lo invadió desde que era muy, muy pequeño. Nada fácil la vida de John Lennon. Vamos a hablar de esto un poquito más. Tengo mucho para ti, tengo boletos, lo de mi columna, tengo un regalo tototote para ti. En fin, la vamos a pasar muy bien. Qué gusto que estás aquí. Marco Tovar, Oscar Lugo no han llegado al momento. Hay demasiado tráfico en la Ciudad de México. No hay problema, estamos tú y yo. ¿Qué más se necesita en estos momentos? La vamos a pasar muy bien. Damas y caballeros, del maestro John Lennon, con ustedes la canción Mother. Come home. that was more like it. Qué maravilla de versión realmente. Creo yo que el John Lennon entre 1968 y hasta 1973, 74 probablemente, fue su mejor momento como artista, como hombre, como persona con proyectos. Y la voz de John en este demo, bueno, es una maravilla realmente. Quienes nos hemos tomado el tiempo para escuchar toda la discografía de John, pues sí, sobre todo en los demos del Dakota o muy al principio cuando estaban The Quarrymen, no se oía esa personalidad que indudablemente ha embrujado a todo el mundo. A John se le asoció durante mucho tiempo y en particular en esta época con ideas relacionadas con la izquierda, el poder a la gente, el paraíso sin posesiones, sin dinero. La realidad es que John, como cualquier otra persona, como tú o como yo, pues fue un ser humano que de repente sentía inclinación hacia eso, de repente pensaba, como terminó siendo verdad, que este tipo de canciones pues producían dinero, y eso era justo lo que él necesitaba en estos momentos, dado que The Beatles estaban en juicio y no había de alguna manera alguna de sacar las regalías que tenían de todos sus discos desde 1963. Y pues John y Yoko necesitaban dinero, estaban por llegar a los Estados Unidos, y esto era muy importante porque Yoko había perdido a su hija Kyoko. Su esposo, el que había sido su esposo, Anthony Cox, pues de plano se le había quitado. Pues imagínate, dejas ir a tu mujer a Inglaterra para que presente su galería y ya no solo no regresa, sino que además te enteras de que está con un virus y tú aquí haciéndole de cuidador de la niña y todo lo demás. Pues sí, el señor Anthony Cox se enojó y se enojó mucho, se le desapareció a Yoko y a John, claro, con la niña. Encontrar a la niña pues fue prácticamente imposible porque lo hizo dentro de Estados Unidos, y John y Yoko en un principio viviendo en Inglaterra, pues no se podía. Fue ahí cuando decidieron cambiar de país, y por esa y por muchas otras razones de las cuales vamos a hablar en siguientes bloques, pero por lo pronto me da mucho gusto saludar el día de hoy a Marco Tobar, que está conmigo. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Tere, muchísimas gracias. Medio desesperado, otra vez el tráfico. Los maestros creo que están haciendo de las suyas y está bloqueado todas las vías. Por favor, no salgan de sus casas, de sus oficinas, no salgan, por favor, eviten ahorita salir, está muy muy complicado el tráfico. Y pues buenas noches, Radio Escuchas, los saludo, Jacil, Anel, Tere. Muchísimas gracias. Oscar, te mando un saludo donde estés. Sí. Espero que no estés igual que yo atorado por ahí. ¿Sabes? Sí, de alguna manera me preocupa porque Oscar normalmente avisa cuando no va a venir al programa y no me avisó nada. Entonces yo sí estoy asumiendo que está atrapado en algún lugar de la Ciudad de México. Efectivamente, Marco, yo también pues llegué relativamente temprano. Llegué al 5 para las 7 aquí al estudio de radio de El Punto Crítico. Pero el tráfico estaba para llorar. Sí, miren, de verdad, yo vengo ahorita de la zona de Santa Fe. Si alguien anda ahorita por allá, les paso el tip. Lo que es Observatorio, Camino Real a Toluca, Vasco de Quiroga, Constituyentes, todo está tapado, totalmente tapado. Hay que estarle buscando vías alternas, callecitas. La verdad, mejor quédense en casa o quédense en algún lugarcito a tomarse un cafecito. Es la mejor opción que pueden tomar. Y Oscar, de verdad, un abrazo donde quiera que te encuentres. Ay, sí, Oscar, ojalá llegue sin mayor problema o simple y sencillamente decida regresarse. Porque no vale la pena ni hacer corajes ni perder tanto tiempo en el tráfico. Sí, efectivamente, la Ciudad de México es una ciudad, lo sabemos, con conflictos continuos y diarios, pero particularmente en estos días ha sido difícil, difícil por todas estas marchas de profesores de otros estados. Pero bueno, el tema de esta emisión no tiene nada que ver con esto. Vamos a escuchar del maestro John Lennon la canción Hold On y regresamos. Okay. 24. I'd like to just stand up for it, actually. I'm getting enough breath. I'm getting crimp. it's not working. Hold on. See, when I used to sing it, I would be going, hold on, John. John, hold on. It's gonna be alright. You're gonna win the fight. Hold on, Yoko. Yoko, hold on. It's gonna be alright. You're gonna make the fight. When you're one, get things done. Just yourself, and you tell yourself just to hold on. Gonna be alright. You're gonna see the light. When you're warm, really warm, you get things done like they've never been done. So hold on. Sorry, fuck it out. I'm just crippled. Yes, yes. What? Well, it's pretty hard, you see, because I have to do that to give myself something. 29. Ahora que Oscar Lugo llegue, o mañana, Marco, a ver si le pedimos de favor que suba, que primero que tome unas fotos de unos regalos que tenemos para ustedes fantásticos. Tenemos aquí un cuaderno de pasta dura, círculo vivo, que incluye en el mismo paquete una calcomanía redonda, un botón del círculo vivo, y bueno, el cuaderno no tiene, de veras está fantástico. No, digo, ¿para qué digo la mala palabra? Está fantástico, les va a gustar. Ese va a ser nuestro primer lugar. Vamos también a regalarles el libro John Lennon. Y hay otro libro por ahí, Marco, que no alcanzo a ver el título. Bueno, ahorita Marco le voy a pasar el micro y él les va a comentar de estos libros. Pero el asunto es este, amigos, escuchen todos nuestros programas. Porque vamos a ir soltando 3, 4 o 5 preguntitas de la programación. Y de Beatles, por supuesto. Y la próxima semana, el martes, vamos a poner en Facebook y en Twitter preguntas relacionadas a lo que hemos estado transmitiendo, pero también relacionadas a David. Y créeme, te va a gustar realmente. Ahora sí, por favor, platícanos cómo se llaman, cuáles son los libros que vamos a estar regalando. Bueno, pues son dos libros. Uno que está escrito, bueno, los dos están escritos por Sergio Gaspar Mosqueda, que si algunos ya lo conocen, los que no, es un historiador, de hecho es egresado de la UNAM, y él ha hecho dos biografías, una de John Lennon en solitario y otro de los Beatles. Tenemos los libros del señor Gaspar Mosqueda, y se los vamos a estar regalando también para el segundo y el tercer lugar, uno de The Beatles y uno de John Lennon. Entonces pónganse muy atentos, porque, y si estuvieron lunes, y el día de ayer martes, y están el día de hoy con nosotros, tampoco se pierdan jueves y viernes, porque las trivias van a ser respecto a los programas. Y en relación a lo que acabamos de escuchar, Hold On, sí es importante, Marco, decir que esta es la toma 24, una toma diferente, como la fue la versión, la toma de Mother que presentamos ahorita al inicio del programa. Recuerden, estamos escuchando el día de hoy el John Lennon Plástico No Band, pero en tomas alternativas, de esas que te hacen vibrar, que te gustan mucho. Este viernes Marco Brito, él, como ustedes lo saben, se especializa en covers en español, en particular de grupos mexicanos que realizaron en la década de los 60s y 70s también, de la música de Beatles, y escuchamos un poquito de Sheepies y de otras bandas. Esta ocasión anterior, hace dos semanas que Marco Brito estuvo aquí, bueno, va a regresar este viernes 13, así que si tú tienes alguna pregunta que hacerle a Marco Brito de las tendencias de esa época, de cómo seleccionaban qué canciones de The Beatles eran las que era mejor coverear, bueno, pues vamos a tener, como siempre lo hacemos, abiertas nuestras redes sociales para que tú nos platiques y le hagas preguntas a Marco Brito. Pues sí, no se lo pierdan el programa, porque además van a aprender mucho sobre estos covers en español que bueno, a lo mejor no están tan a la mano la información de ese tipo de covers, y pues la plática va a estar muy interesante. Además de que también tenemos un programa, antes de que empiece a hablar Marco, un programa del mismo viernes de las canciones de los Beatles de amor, donde menciona la palabra love. Pues sí, es 14 de febrero el sábado, ¿no es cierto? Día del amor. Exacto. Y amistad. Celebre lo mucho quien pueda celebrarlo, quien para que no, y quien de plano no esté de humor para celebrar ese 14. Mañana jueves tenemos el programa para ti. Canciones de desamor de The Beatles, maravilloso. Sí, claro. Estoy viendo aquí el listado de varias de las canciones. You Won't See Me, For No One, For No One, For No One, claro que es la tradicional canción de desamor. Not a Second Time, And I Go To Him, Yesterday. Yesterday, claro, claro. Canciones de desamor. Hay una rola bitlera para cada momento de tu vida, para cada sentimiento, y esta es una prueba. Jueves desamor, viernes amor, viernes también Marco Brito. ¿Qué más se le puede pedir a la vida con esta emisión que tanto te quiere el Círculo Beatles? Y tanto te quiere que en nuestro próximo bloque te voy a regalar boletos para que te vayas al teatro este sábado. ¿Qué mejor momento, Marco, que ir este sábado, que es el Día del Amor y la Amistad, con esa persona que es especial para ti? Tenemos un chorro de obras, ahora sí, cortesías dobles. Ya sabes cómo es el numerito, tú me pones tu nombre en la página oficial de Facebook del Círculo Beatles. Y bueno, pues ya te explico con más calma cuando regresemos de esta canción que vamos a escuchar. ¿Cuál es? ¿La quieres presentar, Marco? Sí, claro que sí. Es una canción también del disco Plástico No Band. Es una canción que realmente muy fuerte. La vamos a escuchar en una toma alterna también. Y se llama I Found Out. Brother, brother, brother, brother, go. Krishna, got nothing on to you. Just driving crazy with nothing to do. Just keep you occupied, I understand. There ain't no guru who can see through your eyes. I found this out. I found out. But now that I found out about gold and cocaine, don't even want to see Mary Jane. I see the junkie, I see through them all. I see religion from Jesus to Paul. Indudable que este es un momento histórico muy importante para John Lennon. Ahorita que termine de platicarles sobre las obras de teatro a las cuales los queremos invitar, le voy a pedir a Marco que nos platique un poco del concepto, cómo fue que se dio la grabación de este álbum, las repercusiones y, claro, el momento histórico de la vida del maestro John Lennon. Pero antes, te queremos, ya lo sabes, ¿verdad? Y sabes que te queremos mucho. El Punto Crítico Radio y el Círculo Beatle te invitamos al teatro El Príncipe Feliz en el Teatro Hidalgo, sábados, domingos, 11:30 de la mañana, 1:30 de la tarde, una obra clásica de Oscar Wilde. Rebelde con causa, dice: Jenny es una mujer encerrada en el esquema tradicional de una sociedad en extremo represiva. Funciones viernes, sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde en el Foro A Poco No, en el Centro Histórico. Otra obra, El Camino del Insecto. Ninguna sociedad soporta la muerte de dos de sus héroes en dos días. Este en el Teatro Sergio Magaña, en San Cosme, viernes, sábados y domingos. Otra obra, La Vida es Sueño, Autosacramental. Pedro Calderón de la Barca sintetiza la historia teológica bíblica de manera magistral. Indudablemente teatro clásico que uno no se debe de perder. Esto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, los días jueves, viernes, sábados y domingos, también a partir de las 6 de la tarde en Donceles 36. Otra obra, Otto. La historia de la obra se inicia en un teatro cuando Otto, un clown a punto de iniciar la función, pierde su nariz. Mira qué interesante, esta le va a gustar a los niños. En el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, del 7 al 15 de febrero a la 1 de la tarde. Otra obra, Jacinto y Nicolasa, en el Círculo Teatral Veracruz 107, Colonia Cuauhtémoc, del 14 de febrero hasta el 3 de mayo, los sábados a las 7 de la noche, domingos a las 6 de la tarde. Justicia y una resolución a ciertos dilemas que se presentan en esta obra. Y finalmente, H, el gordito quiere ser cineasta. Dos estudiantes de cine que escriben un guión para participar en una convocatoria. Debe de ser sumamente interesante porque está, bueno, todas, pero particularmente esta última, H, el gordito quiere ser cineasta, la he visto muy mencionada en mis redes sociales, en particular en mi Twitter. Valdrá la pena, por supuesto, ir a ver esta y todas las obras a las cuales el Círculo Beatle y el Punto Crítico Radio te invita. Esta última, la de H. el Gordito, se presenta los días lunes a las 8 de la noche, 8 y media, en el Teatro Helénico del Centro Cultural helénico. Ya lo sabes, te queremos, queremos que te la pases muy bien. Pues sí, vayan por favor y no se pierdan estas obras que la verdad están de lujo y los vamos a consentir con todo esto. Y bueno, pues vamos a entrar ya a tema ahora de John Lennon, antes de que nos coma el tiempo. Y pues Plastic Ono Band realmente este fue un concepto que ideó Yoko, fue una idea que tuvo Yoko de poner, hacer un tipo concierto y meter cosas en plástico, en bolsas de plástico, y ahí iba a meter la una grabadora, una cinta, y lo iba a poner como si fueran el público y ella iba a cantar, pero a Lennon le gustó el concepto y dijo, ¿y por qué no hacemos una banda así? Él ya no quería estar atado a los Beatles ni a ningún otro tipo de banda. Entonces, idea con Eric Clapton, con Klaus Voormann y con Jim Keltner, si no mal recuerdo, idean esta banda, la Plastic Ono Band, donde ellos son la Plastic Ono Band y van y se presentan también allá en Toronto, hacen un concierto para la paz. Y bueno, de ahí surge todo lo que es la idea. Y el concepto ya del disco, pues viene... con dos discos realmente, es un disco doble pero por separado, porque un disco es de Yoko y otro disco es de John. El que todos conocemos seguramente es el de John. El de Yoko muy poca gente lo ha escuchado, pero por ahí existe el disco, no es difícil de conseguir, no creo que sea muy recomendable para los que no somos muy adeptos a Yoko, pero bueno, es un material que debemos oír como bitleros, ¿no? Y bueno, John inicia este disco con él empezaba con sus terapias de primales, se llamaban estas terapias primales, y con el doctor Janoff. Y bueno, él lo que decía es que él trataba de indagar desde el inicio, incluso desde el mismo momento del nacimiento, qué es las cosas que al individuo le iban sucediendo, e invariablemente el individuo en la terapia terminaba llorando y terminaba gritando sobre todo. Y ya a John Lennon le daba mucho esto, el hecho de que cuando empezaba sus terapias lloraba y después venía una serie de gritos que iban subiendo, y lo podemos escuchar en Mother y en otras canciones de él, que como Cold Turkey, que también él toma las terapias primales y las lleva a la música. Y pues nos entrega este disco que realmente, como le decía yo a Tere fuera de micrófonos, creo que es el disco más real y más sincero de John Lennon. Es el que más sentimientos tiene, a lo mejor con dolor, con coraje, de muchas cosas, pero es un disco realmente sincero. Y otra cosa que quiero apuntar nada más es que en este disco lo grabaron nada más tres personas: John Lennon, Klaus Voormann en el bajo y Ringo Starr. Aquí está Ringo en la batería. Y tuvieron un invitado que fue Billy Preston en la canción Isolation. Ahí toca Billy Preston el teclado y se nota inmediatamente que ahí está Billy Preston. Yo te quería comentar, Marco, sobre esta terapia del doctor Arthur Janoff. Es muy interesante esta historia y tienes tu razón. La consecuencia lógica de la entrada en la vida de John Lennon del doctor Janoff es este álbum sumamente genuino. Este doctor que radicaba en California le hizo llegar a John y a Yoko en Inglaterra su libro. Y el libro básicamente decía La terapia de gritos primales del doctor Janoff. Al leerla, a John le pareció muy interesante porque la técnica de este doctor era efectivamente concentrarte de tal manera que puedas regresar a tu pasado, identificar momentos que te hicieron sentir mal cuando eras niño o te hicieron sentir triste, y desahogarlo con gritos hasta donde pudieras alcanzar. Ya Yoko, que ni le gustaba, ¿no? Yoko en su pleno elemento. Pero el asunto es, cuando ellos ven la validez de este tipo de terapias, se van a California. Y ahí toman, durante un tiempo, empiezan a asistir a todas las sesiones, y John efectivamente se empieza a curar. Se empieza a curar en el sentido de todos esos rencores que tenía hacia su mamá, hacia su papá, hacia la represión de la tía Mimi, hacia la sociedad y hacia el mundo, de alguna u otra manera empiezan a encauzarse de manera positiva. Lamentablemente, justo en ese momento, John se dio cuenta que el doctor Janoff tenía la intención de filmarlo en cada terapia. Y ahí es donde pues le llegó la razón y le llegó la inteligencia de, óyeme, ¿qué te pasa? ¿Soy un Beatle o soy un ex-Beatle? Y si tú, y estas cintas que tú quieres grabar con el pretexto de documentar de una manera gráfica lo que hacen tus pacientes, Nel, tú las vas a vender. Imagínate cuánto pagaría la gente por ver las cintas en donde se está psicoanalizando a John y se le está viendo llorar y gritar y se está viendo que le duelen pues, sus cicatrices de vida, sus problemas. Sí, exactamente, ver a un virus humano. Que por ejemplo también, y eso lo buscamos también incluso en el mismo Paul McCartney cuando habla de John Lennon. Y hay por ahí una toma de un video y hay una canción que ya les presenté una vez aquí, después se las voy a presentar, donde Paul McCartney realmente llora en el momento que le está cantando. Pero sí, otra cosa que también hay que resaltar también del Dr. Janov es que una vez que estaba John Lennon platicando con él y estaban hablando sobre religión y le preguntó John Lennon al doctor, le dijo, ¿para ti qué es Dios? Y le dijo, Dios es donde nosotros medimos todo nuestro dolor. Entre más reces, más dolor traes cargando. Y entonces John Lennon le replicó y le dijo, entonces Dios es un concepto donde nosotros medimos nuestro dolor. Y ahí lo puso en la canción God de este disco. Que es la letra que abre la canción de God. Vamos a escuchar, amigos, otras dos versiones alternas de este álbum John Lennon Plástico Novant, que realmente nos hace reflexionar. Escuchamos Working Class Hero y enseguida aquella donde está Billy Preston, Isolation. Oh, she's going to do it. I just wanted you to go on A&R, yes. Okay, I'll try, okay? As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. Think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's

aquí en el estudio ya nos pusimos todos melancólicos. Canciones fuertes, Marco, difíciles. Canciones con una carga emocional muy grande que tú puedes percibir el dolor de John mientras escribió estas canciones. Sí, exactamente. Es el sentimiento puro de dolor y de muchas cosas que traía arrastrando ya John Lennon y que lo imprime aquí en estas canciones. Y bueno, nada más el solo título, Aislamiento, es... Ahí dice todo la canción, que es lo que está hablando esta canción y sí, nos deja con pensamientos pues muy duros sobre la vida, sobre todas las cosas, ¿no? Y entendamos también el momento que atravesaba John, venía también la separación de los Beatles, estaba muy reciente y eso le abrió muchísimas heridas junto con todas las terapias que ya habíamos estado hablando ahorita que había tomado, ¿no? Y esto es justo también el momento en el cual inicia el John Lennon que protesta, que se enoja, que lucha contra el sistema. Y ese es el caso de la canción que vamos a escuchar a continuación. Exactamente. Bueno, esta canción se inspiró en una bomba que pusieron en Irlanda. Incluso menciona la fecha exacta de este atentado terrorista con el IRA. Y bueno, pues escuchen esta canción. Es Remember. To leave you's gonna be fast as fucking hell. Okay, now listen. Now looky here. This here's a story about. This is a story. Well, remember when you were young. Never hung, always got away. And remember, how the man, what, used to leave. Justo cuando estamos en el momento de mayor apreciación a la situación de John en el año de 1970, sus sentimientos, sus pesares, sus dolores personales, se va a acabar el programa, Marco, nunca, no falla. Y bueno, pues tenemos prácticamente 10 minutos, todavía dos canciones que compartir con ustedes, pero yo les quiero decir que mañana recuerden Canciones de Desamor. Viernes, Canciones de Amor, en celebración del 14 de febrero. Un ratito y otro ratito, Marco Brito, que se especializa en covers en español, especialmente de grupos mexicanos, covers de The Beatles, va a estar aquí con nosotros. La vamos a pasar muy bien. No lo olviden, mi columna, Odiar a Yoko Ono, está teniendo muy buena recepción. Estoy muy contenta. Tú puedes leerla y comentarme lo que desees al respecto en la página de Facebook o mandándome un correo. Y la puedes leer en el puntocrítico.com, ahí donde está el menú de vida y estilo. Hasta abajo está el círculo Beatle. Entonces, bueno, tenemos esas opciones y casi casi nos tenemos que ir, pero a sentimientos tan intensos como los que se generaron en John a partir de esta terapia, no podía faltar ese que mueve al mundo, Marco. Pues sí, exactamente. No todo en Lennon en esta época era resentimientos y era dolor. También existía para él el amor y fue la época en que más enamorado estaba de Yoko. Y pues bueno, vamos a escuchar entonces de John Lennon, Love. Reaching love. I was thinking about me bum guitar note. Love is real. Real is love. Love is feeling. Feeling love. Love is wanting to be loved. Love is touch. Touch is love. Love is reaching. Reaching love. Love is asking to be loved. Love is you. Fantástica versión alternativa de exacto. Una canción que nos gusta tanto. Sí, es una de las mejores canciones de amor, a mi parecer, que se han compuesto, ¿no? Porque habla realmente, pone el corazón para decir qué es el amor para él, ¿no? Y además, la mayoría de beatleros asociamos a Paul McCartney con grandes canciones de amor, y por supuesto esto es así. Paul es el autor y creador de grandes canciones de amor, pero John de ninguna manera se queda atrás, ¿eh? Sí, exactamente, tenía la inspiración a flor de piel. Y lo mismo que la siguiente canción que vamos a escuchar. Una canción muy interesante, muy importante. Ahorita le voy a pedir a Marco que me cuente rápido, que nos cuente rápidamente la anécdota relacionada con el inicio de esta canción, de las palabras con las que abrieron, que ya habíamos comentado. Pero es importante decirte que tenemos regalos para ti, no dejes de escuchar los programas. Y bueno, esto de la religión nunca ha sido fácil para ningún artista tratarlo, en particular para John Lennon, que era muy dado a la irreverencia dentro del grupo, pues seguramente fue una canción que asustó y que significó mucho para él y para la generación que lo escuchó en los 70s. Bueno, sí, y es que además John Lennon siempre fue muy... no era muy creyente, él era católico, pero no era muy creyente. Y además, al final de su vida, hace las paces con Dios, casi como de película, hizo las paces con Dios, pero pues fue muy poco el tiempo que le duró. Y evidentemente esta canción habla de lo que él decía en este, al inicio de la canción: Dios es un concepto donde medimos nuestro dolor. Y aquí habla de todas las cosas en las que él ya no creía y se desprende, entre ellos pues Elvis Presley, Bob Dylan, sí, Kennedy, claro. Y obviamente los Beatles, ¿no? Y al final termina diciendo, pues creo en mí nada más, ¿no? Yo solo creo en mí. Y en Yoko. En Yoko. En mí, una gran canción. Ya los vamos, amigos. Escúchenos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en el Punto Crítico Radio. Tenemos una gran emisión de desamor para aquellos que no tienen pareja. ¿Cómo para qué nos vamos a pachurrar? No, va a estar fantástica e increíble. Viernes, Marco Brito, canciones de amor. Próxima semana tenemos ya las trivias para estos regalitos fantásticos que estamos mandando a hacer para ti en celebración al 10º aniversario del Círculo Beatle. Pero de eso te platico la próxima semana. Por lo pronto, ya nos tenemos que ir. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a ti, Tere. Gracias a ustedes también. Tres bellezas con las que he estado el día de hoy. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, Radio Escuchas, por estar aquí con nosotros. Y esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. I haven't got the song to suit me mood. Okay. God is a concept by which we measure our pain. I'll say it again. God is a concept by which we measure our pain. Yes, we do. I don't believe in magic. I don't believe. I don't believe in Bible. I don't believe in tarot. I don't believe in Hitler. I don't believe in Jesus. I don't believe in Kennedys. I don't believe in Buddha. I don't believe in mantra. I don't believe in Gita. I don't believe in yoga. I don't believe in kings. I don't believe in Elvis. I don't believe. What can I say? The dream is over. Yesterday, hey.